según transmitió el día 14 el periódico digital surcoreano Bosch de Seúl. El Consejo de Medidas para el Problema del Cuerpo de Voluntarias de Sur Corea emitió una declaración en protesta contra el acto humillante de la pandilla títere, que insulta a las víctimas de la esclavitud sexual para el ejército imperial de Japón. Por otra parte, se insertan sucesivamente en páginas web de Internet los artículos de condena a la Junta Fantoche, que accede a la ejecución del humillante acuerdo sin prestar oídos a la exigencia de las víctimas y entidades cívico-sociales de las excusas e indemnización por el crimen de esclavitud sexual del ejército imperial nipón.